Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. En el programa de hoy está bastante variado, está bastante interesante. Tenemos al azote venezolano que nos trae las últimas noticias del evento Rebelión, así como también otras notas del mundo de la lucha libre, sobre todo noticias de la parca AAA. La analista nos está trayendo una cápsula muy interesante dedicada a Hugo Sabinovich y a su esposa, recientemente fallecida. Y pues por mi lado les traigo las últimas noticias de la WWE, que han sido bastantes y muy variadas, desde cambios de títulos sorpresivos hasta invasiones de otros elencos, hasta aviones con 15 horas de retraso. Así que no se lo pueden perder. Así que sin más nada que decir, pues vamos a darle paso a nuestro compañero, el azote venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca su programa favorito de los fines de semana, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de este su programa. Bien, queridos amigos, empezamos nuestro programa informándoles que gracias a Dios, pues la parca ha mejorado bastante, se siente bien. Bueno, nos contenta de verdad. Sabemos que tiene una gran fuerza y pronto estará mucho mejor. Por supuesto, hay que darle su tiempo. Lo que pasó no fue fácil, pero va muy bien enrumbado. Los médicos lo están cuidando muy bien. Así que, bueno, sigamos pidiendo por él y que pronto vuelva a estar con todos nosotros sobre un ring y haciendo lo que sabe hacer, una buena lucha libre. También quiero informarles que tuve la oportunidad de recibir una llamada de el esbirro. Me estuvo planteando ciertas cuestiones y también, bueno, me dice que se está trabajando con respecto al evento que se había anunciado, el cual se suspendió por motivos de las lluvias fuertes que cayeron en Caracas. Y bueno, vamos a esperar entonces. Tengo entendido que creo que el sábado se van a reunir y a ver qué se puede hacer, cómo pueden colaborar y en qué momento se puede por fin dar el evento que se había prometido. Incluso el sueño de ellos es poder hacer ese evento en todo el territorio nacional y después, lógicamente, de ser posible, tratar de hacer algo en televisión para que la gente esté al tanto de que la lucha libre en Venezuela existe y seguirá existiendo. Así que bueno, roguemos todo porque eso se dé, que la lucha libre de verdad empiece a darse como debe ser, aunque sea los fines de semana, pero que se pueda ver esos eventos, que se pueda empezar a dar a conocer, ver la calidad de cada uno de los luchadores y bueno, e irnos formando nuestras ideas e ir escogiendo nuestros favoritos. Así que bueno, estaremos pendientes y le deseo lo mejor, como le dije yo al esbirro. Siempre apoyamos a la lucha libre mientras se haga con seriedad, se hagan las cosas bien y no haya intereses mezquinos. Lo que hay que hacer es unirnos, como siempre lo hemos planteado, para que las cosas salgan bien. Cada quien poner su granito de arena. Así que si de verdad queremos nuestra lucha libre venezolana, que vuelva a tener el éxito que tenía en antaño, pues vamos a tratar de ayudar en lo que podamos. No seamos personas que damos, ¿cómo les diría yo? Que lo que hacemos es criticar en vez de ayudar con algún comentario positivo de algo que se pudiera hacer que no se haya visto. Como siempre le digo, el programa es igual, el programa es de todos ustedes. Hagan las preguntas que quieran, hagan las peticiones que ustedes quieran, que con todo gusto nosotros les vamos a complacer. Así que bueno, espero que se nos vaya dando todo esto. Ojalá pronto tengamos todas esas noticias frescas e importantes sobre la lucha libre de nuestro país. Bien, amigos, amigas y amigos, perdón, de momento es todo. Será hasta la próxima semana, no sin darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento. Excelentes noticias sobre la parca Triple A. Pues maravilloso que ya se esté recuperando. Por ahí vi una nota que mencionaban que la lesión que tuvo la parca era bastante grave, o sea, pudo haber sido mortal. Por suerte, no fue así. Así que bueno, y respecto al evento Rebelión. Pues excelentísimo que ya se esté trabajando en una nueva fecha. Casualmente también estaba viendo algunas publicaciones del Esbirro, en el que próximamente va a estar haciendo algunos anuncios sobre nueva fecha, nueva locación, etc. Así que derrotando a los envidiosos, como quien dice, y a las condiciones climatológicas adversas, Dios mediante, tendremos lucha libre en lo que resta de año, por lo menos para cerrar el 2019, que ha sido un año bastante complicado para todo el mundo, ¿no? Con un principio de año tan extraño que tuvimos. Bien, vamos con los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos a revisar rápidamente. Esto fue el pasado 29 de octubre. En la Arena México, por supuesto, Furia de Titanes y todo eso. Graco y el Príncipe Odín Jr. derrotan a Leono y a Sangre Imperial. Pequeño Olímpico, Pequeña Violencia y Pierrotito derrotan a Angelito, a Shockercito y al Último Dragoncito. Blue Panther Jr., Guerrero Maya Jr. y Estigma derrotan a Dark Magic, Raziel y Vangelis. Star Jr. derrota al Rey Cometa, al Audaz, a Dulce Gardenia, a Black Panther, a Pólvora, Virus, Disturbio y Universo 2000 Jr. y a Tiger. Para el torneo El Rey del Inframundo. Por último, Cuatrero Forastero y el Rey Bucanero derrotan a Soberano Junior, Estuca y Valiente. Bien, en otras noticias del mundo de la lucha libre, nos enteramos del lamentable fallecimiento de la esposa de Hugo Sabinovich, a causa de una prolongada enfermedad, de un cáncer que tenía la señora. Así que desde aquí, los cronistas, le enviamos toda nuestra fuerza a Hugo Sabinovich y que bueno y que Dios le dé pronta resignación, ¿no? Hugo Sabinovich, por supuesto, toda una leyenda de la WWE como comentarista, comentarista ahorita en Puerto Rico, todo un conocedor, incluso fue luchador y estuvo casado con la ex campeona femenina Wendy Richter, ni más ni menos. Así que ese hombre tiene una historia muy interesante en sus espaldas. Bueno, ya volviendo ya a la lucha nacional, antes de darle paso a nuestro compañero el analista, quería resaltar una publicación que hizo el Guanche Canario en su blog, que se titula Programa de Lucha para el Recuerdo. Para los que no conocen, el blog del Guanche Canario es básicamente una especie de hemeroteca. Él sube fotos de la época de oro de la lucha libre, antiguos afiches, etcétera, ¿no? Y en esta oportunidad ha subido un programa del domingo 29 de diciembre de 1963. en el Palacio de los Deportes a partir de las 9:30 de la noche. Eran otros tiempos. Lucha a tres rounds, Takanaka contra Ray Fernández, luego Barón Oliva contra Gungadin, el zorro italiano contra el olímpico, Guanche Canario contra el caníbal, Dragón Chino contra el fantasma y en la lucha estelar Kimber el leopardo contra el tigre del ring. ¿Qué otra más? Bueno, tenemos otro programa. Vamos a leer otro programa que se llamaba el séptimo Benemaratón en el Palacio de los Deportes del 3 de diciembre. Barón Oliva y Quasimodo contra Tigre del Ring y el Rey Amir. La momia contra el rapaz de Madeira. Bucanero, contra el chico Mérida. El rebelde contra Lin Sun. Campbell Salvaje contra Mr. Chile. El calvo Bielsa y el fantasma contra el sabatista y el guanche canario. Y por último, porque son tres programas de la lucha para el recuerdo, esto fue 16 de febrero en el Palacio de los Deportes, Cóndor de los Anders contra Gungadin, Zorro Italiano contra el Caníbal, Fantasma contra el Hombre Montaña, Tigre del Ring, Tony Garibaldi contra el Olímpico y Ray Fernández, Kimbel, el Leopardo contra el Guanche Canario y por último Dragón Chino contra Bernardino Lamarca. Ni más ni menos. Así que bueno, recordando la época de oro, los años dorados, gracias al Guanche Canario por mantener viva la hemeroteca de eventos de tiempos anteriores. Ahora sí, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a subsegmento de El Analista. Hoy quiero dedicar este segmento a una noticia sumamente triste que ha ocurrido recientemente: el fallecimiento de Diana de Sandovic, la popular rubia peligrosa, esposa de Hugo Sandovic. Hugo Sandovic, como todos los aficionados de la lucha libre lo saben, ha sido un enamorado de la lucha libre a nivel mundial durante muchísimos años. Primero como un luchador profesional de origen ecuatoriano, se le conocía como el Muñecazo. Tuvo una excelente participación a través de la lucha libre de Puerto Rico y también la lucha libre mundial de la WWF, cuando participó con la empresa en varios eventos que alcanzaron alta resonancia de aceptación del público. Después de su retiro, Hugo Sandovic se dedicó a presentar la lucha libre, a ser comentarista de la lucha libre con bastante aceptación y también se dedicó a ser pastor de varios. Pero como él mismo lo ha dicho en sus muchas biografías que se han escrito acerca de él, estuvo un tiempo en lo que se dice desorientado en la vida, debido a que en ese tiempo se vio envuelto en muchos problemas, incluso en problemas de droga, en donde estuvo a la deriva. Él mismo lo ha manifestado en su encuentro con Diana, de un matrimonio que se remonta a 30 años atrás, con 3 años de noviazgo. Hubo hasta el novio en casa con Diana y él mismo lo ha dicho, endereza su vida hacia Dios y su vida profesional, convirtiéndose en uno de los comentaristas y narradores deportivos de mayor aceptación a nivel latinoamericano y a nivel mundial. De ello, su llave de trabajo junto con Carlitos Cabrera en la WWF, posteriormente que sería la WWE, fue sensacional durante 17 años, compartió el trabajo y sus recuerdos anécdotas, su trabajo ahora por ella. Posteriormente, ya como independiente, tuvo Sabinovich, se dedica a trabajar como productor independiente tanto en Puerto Rico como en México, y es la voz representativa actualmente de la empresa AAA, donde se desempeña junto con otros narradores como uno de los más versátiles exponentes de la narración. Si bien es cierto, su estilo no puede gustarle a algunas personas, entre las cuales me encuentro yo, no por eso debo reconocer que es un hombre que es explicativo en sus narraciones y también tiene un gran conocimiento, un gran dominio de la lucha libre a nivel mundial y de las llaves de la lucha libre. Pero lo que más a mí siempre me llamó la atención de Hugo Sabinovich y comencé a admirarlo, porque uno, como comentarista, como narrador deportivo, también se fija en el trabajo de determinados colegas, y yo me he fijado mucho en el trabajo de Sabinovich como creativo, un hombre de una mente sagaz, y aunque me ha clarificado cosas que ya yo las sabía, pero siempre es bueno renovar conocimiento acerca del manejo de los equipos de creativos de la lucha libre, que son los que verdaderamente hacen la lucha libre, aunque los luchadores la ejecuten sobre el ring, son los creativos los que crean la historia, los que dicen el principio y el fin de una lucha, determinan quién va arriba y quién va abajo, como se conoce popularmente. Hugo Sabinovich siempre ha estado enterado de todos los pormenores referentes a las programaciones, no solamente de la WWE, sino también de la lucha libre del Bronx, la lucha libre puertorriqueña, de la AAA y otras muchas empresas, y a nivel latinoamericano en las que ha trabajado Hugo Sabinovich, inclusive en la lucha libre chilena también ha aportado su conocimiento, y es importante hacerle este reconocimiento a Hugo en los momentos que está pasando por momentos sumamente difíciles. Después de 30 años de matrimonio, su esposa, la que llamaba cariñosamente a través de sus comentarios, a través de sus comentarios que hacía en Lucha Libre Online, él la llamaba la rubia peligrosa, y ella colaboraba con él leyéndole las preguntas que le enviaban a Hugo Sabinovich, porque tiene una gran audiencia a través de la internet, y él contestaba y daba respuesta a muchos comentarios. Ahí estaba Diana siempre apoyando. Y a mí me dio una tristeza enorme, porque desde hace un año que yo he venido, yo oigo periódicamente todos sus programas, porque me gusta estar informado de todos los pormenores. Y aunque no copio su estilo, y algunas veces, muchísimas veces diría yo, las cosas que él explicaba, las noticias como las veía él desde el punto de vista creativo, a mí me han servido de mucho para entender la lucha libre. Si bien es cierto, el estilo de Hugo Sabinovich aquí en Venezuela no se podría hacer algo similar, porque a uno lo catalogarían inmediatamente como destructor de todo lo que se refiere a la lucha libre. Pero a nivel mundial, Sabinovich tiene un gran prestigio ganado. Entonces, desde hace más de un año y medio, yo he venido a través de los programas de Hugo, he venido enterándome de la enfermedad que venía sufriendo Diana, su esposa. Y en verdad fue una mujer guerrera, una mujer luchadora que se enfrentó al cáncer desde su estandarte, como lo era el ser cristiano. Ellos son pastores evangélicos y siempre con la palabra de Dios en la punta de todas sus conversaciones hacían uso de esos mensajes. Hace unos 12 meses empezó a grabarse La Rubia Peligrosa, como le decía su esposo Hugo Sabinovich, y yo a través de los programas empecé a sentir esa simpatía hacia esa persona que la veía, que luchaba enérgicamente. Falleció hace 2 días aproximadamente, y Hugo Sabinovich pasó las últimas horas de su vida junto a su esposa, hasta que ella le pidió esa madrugada, donde ya se estaba despidiendo, que la dejara ir y que siguiera, que no se decayera, que siguiera en la batalla por llevar la lucha libre a su recuperación a nivel mundial. Por eso es que me entristece, porque yo también, al igual que muchos amigos, tenemos parejas sentimentales, nuestras esposas, con las que hemos convivido más de 30 años, y si uno se encuentra en una situación parecida a la que acaba de pasar Hugo Sabinovich, en verdad yo no sé cómo uno puede soportar un dolor tan inmenso como es la pérdida de su compañero. Por eso te dedico hoy mi segmento a Hugo Sabinovich, que primero fue un gran luchador a nivel mundial, posteriormente actualmente un gran comentarista, muy acertado en sus comentarios, siempre con información, y es más, acabando de fallecer Diana La Rubia Peligrosa, Hugo sigue con su trabajo de hacer sus comentarios a través de Lucha Libre Online, con las lágrimas en los ojos, trabajando allí. Es un valor increíble que tiene este hombre al prenderse los micrófonos con tanto dolor y nos da una enseñanza de que debemos siempre ir hacia adelante. Hugo, hermano del alma, desde este rincón, los cronistas de Lucha Libre y este servidor, nos unimos a tu pena moral. Y sabemos que Diana está en el cielo y que ella siempre está hablando por ti. Adiós, tu vida. Adiós, Diana. Valor y fortaleza, Hugo Sabinovich. Bien, gracias analista por tu segmento y gran recuento de lo que fue la vida o de lo que es la vida de Hugo Sabinovich y por supuesto su lamentable pérdida de su esposa de más de 30 años. Bien, pasando a la WWE, la empresa ha estado muy interesante esta semana, empezando con el evento en Arabia Saudita, el Crown Royal, del cual ya les voy a comentar los resultados en lo que abra la página. Este evento en Arabia Saudita fue un poco accidentado, sobre todo, no a su ejecución, sino después. Luego que terminó el evento, los luchadores estuvieron varados por fallas técnicas de los aviones y muchos de ellos ni siquiera pudieron llegar al programa de SmackDown el viernes, que tuvo que ser reescrito. Y pues, bueno, la ventaja de que lo reescribieron fue que lo hicieron para mejor. Y eso ya se los contaré en unos minutos. Bien, los resultados de Crown Jewel, perdón, no Crown Royal, la joya real, o la joya de la corona, mejor dicho, son los siguientes. Humberto Carrillo gana una batalla real de 20 hombres para ganarse el derecho a retar a AJ Styles por el campeonato de los Estados Unidos. Esta fue la lucha de apertura, tuve la oportunidad de verla. Y bastante atlético, definitivamente. Humberto Carrillo es un muchacho que, si se mantiene en el carril, pudiera llegar a ser un próximo Rey Misterio a nivel, o a ese nivel, mejor dicho. Aquí comenzamos con la primera decepción de la noche. Brock Lesnar derrota a Caín Velázquez. No tanto decepción porque ganara Brock Lesnar, sino la forma. Fue una forma muy contundente, en menos de 3 minutos por rendición. Y tuvo que intervenir Rey Mysterio con una silla para que Brock Lesnar soltara la kimura que tenía aplicada sobre Velázquez. Entonces uno no sabe para qué traen a Caín Velázquez si lo van a hacer perder de esa forma. Pero bueno, me imagino que a futuro deben tener nuevos planes. El club original gana la batalla de los equipos para ser considerado el mejor equipo del mundo. Mansoor derrota a Cesaro. Mansoor es un recluta que tiene la WWE. Un joven talento que es originario de Arabia Saudita y pues le logra la victoria en su casa en una muy buena lucha. Varios analistas dijeron que Mansoor es otro muchacho que, manteniéndose en el carril, puede llegar a grandes cosas. El boxeador Tyson Fury derrota a Braun Strowman por conteo, en una lucha un poco reñida, un poco pareja. Fury se aprovecha que Strowman se distrae con el público y le mete un soberano knockout, y el hombre no pudo levantarse en el conteo de 10. Samir Singh derrota a R-Truth para ganar el campeonato 24-7. AJ Styles derrota a Humberto Carrillo. Natalya y Lacey derrota a Lacey Evans, perdón, en lo que sería la primera lucha femenina en Arabia Saudita, ni más ni menos, o sea, haciendo historia la rubia canadiense. El equipo de Hulk Hogan derrota al equipo de Ric Flair, y por último Bray Wyatt derrota a Seth Rollins y se convierte en el nuevo campeón universal. Este combate fue con una estipulación muy particular de que no podía ser detenido, los conteos valían donde fuera, y bueno, fue muy similar a lo que vimos en Hell in a Cell, por lo que estoy leyendo las críticas. O sea, Seth Rollins poco le faltó para sacar el lavamanos del baño para golpear a Bray Wyatt y noquearlo, pero el ente sobrenatural que es Wyatt, pues no se rindió. El resto de los resultados de la semana tenemos lo siguiente. Vamos primero con el día lunes. Las guerreras Kabuki atacan a su manager Paige para terminar de redondear su paso al lado oscuro. Becky Lynch derrota a Kairi Sane. Buddy Murphy derrota a R-Truth. Ricochet derrota a Drew McIntyre por descalificación. Los guerreros vikingos derrotan a parejas locales. Andrade vuelve a derrotar Sin Cara, que esta vez vino acompañado por una joven, creo que se llama Catalina, como para tratar de equiparar las cargas. Recordemos que Andrade sube con su second, con su manager, que es Selena Vega, pero esta vez no le funcionó. Charlotte y Natalya derrotan a las icónicas. Seth Rollins derrota a Eric Rowan. AJ Styles derrota a Humberto Carrillo. Y ya en el último segmento eso se fue al desastre con la historia de triángulo amoroso entre Lashley, Rusev y Lana, que no pienso repetir. En cuanto al viernes, les comenté que como no habían estrellas, porque estaban todas en pleno proceso de vuelo de Arabia Saudita a Estados Unidos y no podían llegar a la grabación, pues reescribieron el show y lanzaron un montón de sorpresas. Primero, Brock Lesnar renuncia a SmackDown para irse a Monday Night Raw para cobrar venganza de Rey Mysterio. Segundo, Bayley derrota a Nikki Cross, pero es atacada por Shayna Baszler, la campeona de NXT. Y esto marcó el tono del programa. Las estrellas de NXT hicieron un acto de presencia, hicieron una especie de invasión en SmackDown y pues empezaron a atacar a las estrellas que estaban por ahí. Por ejemplo, Keith Lee y Matt Riddle atacaron a Sami Zayn. Tommaso Ciampa derrota al Miz. Rhea Ripley y Tegan Nox derrotan a Fuego y Deseo, el equipo de Mandy Rose y Sonya Deville. Y por último, Adam Cole derrota a Daniel Bryan en lo que fue una señora lucha, dicen los entendidos. Yo no pude ver el programa, pero tuve la oportunidad de ver las cosas más resaltantes. Y francamente, pues Bryan y Cole pues nos regalaron una excelente contienda. Así que NXT ha lanzado a sus muchachos para que los tomen en serio. Y esto viene porque fue anunciada que el evento tradicional de la WWE, la serie de los sobrevivientes, va a ser de SmackDown contra Raw contra NXT. Y NXT, por cierto, eso incluye a NXT Inglaterra, que es una división particular que tienen allá, que es de donde viene Rhea Ripley, que es una muchacha que es como Charlotte Flair, igual de alta, igual de rubia, pero con un poder físico y con una actitud de que te va a romper el brazo increíble. De verdad que el programa del viernes sin duda incluso revirtió la tendencia a la baja de rating que tenía. Así de noticioso sería la cuestión. Bueno, amigas y amigos, no me queda más que despedirme, desearles un excelente fin de semana y una excelente semana, ya que hoy es domingo. Y no me queda más que decirles que estén pendientes de nuestro grupo en Facebook. Estaremos pendientes del evento Rebelión, cuando va a ser reprogramado. Y siempre estaremos colocando las últimas noticias y notas importantes sobre el maravilloso mundo de la lucha libre. Así que tengan una feliz tarde y nos escuchamos en una próxima oportunidad.